soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Ok. Traigo pegada una película que el día de ayer vi. The Boat of the Rocket. The Boat of the Rocket del... Ay, ¿de qué año fue este? En un segundo les digo. Del 2009. Con un gran soundtrack. Y yo creo que define, si no en su totalidad, lo que es Resistencia Radio, para muchos de nosotros. Creo, espero, que compartamos este sentimiento en conjunto por los 10 años de seguir aquí, de seguir en Resistencia. Así comenzamos este hostil de martes. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Los Kings con esta llamada All Day and All of the Night, sonando en Resistencia Radio. Estoy feliz y voy a estar feliz durante estas últimas dos semanas, de aquí que lleguemos a la transmisión especial X. Pero seguramente los que ya escucharon, pues muchas gracias, productor, muchas, ya escucharon el promo acerca de las hostilidades o de los festejos o de inicio de las actividades por los 10 años de Resistencia Radio, 10 años de seguir aquí, 10 años de música, 10 años de muchas anécdotas, 10 años pues de mucho que hemos compartido con todos ustedes. Así es que pues un aplauso, ¿no? Un aplauso se merecen más que nada ustedes. Muchas gracias, gracias. Gracias por seguir aquí, gracias por de alguna manera escucharnos, también gracias por compartir con nosotros, ya sea en nuestra página www.resistenciaradio.com, en el stream en vivo que hacemos para todos ustedes, donde han pasado varias voces, muchas de ellas se han podido colocar en medios masivos de comunicación, han sido absorbidos por el sistema, otros estúpidamente por el mainstream, ¿no? Y otros pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Pensando que no existimos en sus vidas en algún momento, ¿no? De unos estamos orgullosos, de otros no tanto. Pero así es este andar de los medios de comunicación y sobre todo de Resistencia como un medio independiente, totalmente independiente. Así es que muchas gracias a todos ustedes, de verdad, importantísimo compartir esta y todas nuestras ideas con todos ustedes. También, obviamente, a los que pasan a las redes sociales, que muchos ya conocen, nos dieron su like, nos dieron su follow, nos dieron pues un poco de su atención, ¿no? En cuanto a la social media se refiere, ¿no? Un poco de su tiempo digital para saber que existimos y que no nos hemos ido, que es como importante. Pues, perdón, es que me perdí el tren de pensamiento por estar checando acá el celular. Las redes de las vías de comunicación ya las saben muchos de ustedes. El Twitter es @resistemx, @resistemx para Twitter, para que puedan darle follow y seguir todo lo que acontece. Que mucha de la información la vamos a ir platicando, desmenuzando durante este hostil de martes. Martes de frío, claro que sí. Y tratar de que sea un poco calientito con este especial que vamos a tener de la película o del soundtrack de Boat That Rocket, que todos tienen que ver. Punto final, se acabó, cerramos el programa, nos vamos. Es más, la voy a volver a ver yo creo que un ratito más, porque vale mucho la pena. Me identifiqué bastante e identifiqué muchos de los aspectos de nosotros como estación de radio, bueno, como estación web. Y compartimos muchos ideales. Para mí fue un poco verme al espejo. De verdad, fue bastante agradable. Véanla, The Boat That Rocket, si tienen la oportunidad. Esta película fue del 2009, escrita y dirigida por Richard Curtis. Que si a Richard Curtis no lo ubican bien, pues él ha dirigido películas como, por ejemplo, Cuatro bodas y un funeral en el 94. El diario de Bridget Jones del 2001, por ejemplo. Yesterday, más recientemente, del año pasado. Que a muchos no les gustó, a otros sí. A mí en lo particular me gustó. Tiene este toque inmediato e identificable inglés. Si tienen chance de ver algo de sus películas, pero sobre todo, The Boat That Rocket, se estrenó un 1 de abril de 2009 y el 13 de noviembre de 2009 en Estados Unidos. Así que apenas cumplió años de estreno. Es una comedia británica basada en la historia de una radio pirata de los años 1960 que emitía música rock, pop y de protesta desde sus estudios en un barco petrolero abandonado y anclado en las aguas del norte de Inglaterra las 24 horas del día, cuando las radios locales y nacionales de Inglaterra solo tenían permiso para emitir 45 minutos de música rock al día. Ahí está. Si con esta primicia o esta pequeña sinopsis no te atrapó, tienes que ver la película. Yo muy pocas veces puedo recomendar algo, pero si pueden compartir este sentimiento, aparte de la alegría y el harto orgullo que traigo por los 10 años de Resistencia, pues esa película The Boat That Rocket es para ustedes, para que vean una mirada acerca de lo que tenemos que pasar muchos de los que estamos fuera como de este mainstream o estamos fuera un poco de la caja. O tratamos de estarlo. Además de que van a escuchar una gran banda sonora que mucho vamos a poner este día. Está integrada, por ejemplo, por The Kings, The Rolling Stones, The Turtles, Jimi Hendrix, The Beach Boys, Dusty Springfield, The Who, entre otros. Además de que, por ejemplo, tiene una gran, gran actuación, una gran interpretación, discúlpenme, por el fallecido Philip Seymour Hoffman, que hace el papel de El Conde. El Conde. Encontrarán muchas similitudes con este personaje y un servidor seguramente, y algunos otros locutores, seguro, seguro. Ahí está. Y es por eso que el día de hoy tenemos el especial de The Bottle Rocket con canciones de ese gran soundtrack. Así es que... Antes de irnos a la siguiente canción, quiero también recordarles el Facebook Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio para que puedan darnos like. Y también tenemos el Instagram oficial, que seguramente en este momento el buen Esaú está dándole mantenimiento y poniéndole a la orden. Resistencia-radio, resistencia-radio. De esa manera, bueno, pues todas las vías de comunicación para estar platicando con el servidor, para saber qué es lo que acontece y qué es lo que sucede durante estos festejos de los 10 años, que el día de ayer empezamos y los comenzamos con el maestro Alejandro Otaola, que presentó un pequeño set para la resistencia, enviándonos saludos, y que esto va a ser todos los días, de lunes a viernes, durante estas dos semanas que vienen, hasta llegar al día del especial X, donde vamos a tener la participación de todos los locutores, sorpresas, anécdotas, vamos a tener mucha música de cada año de la década, así es que se va a poner bastante, bastante sabroso. Y pues antes de irnos a la siguiente canción, meditamos, nos concentramos. ¿Por qué tengo tan alejado el micrófono, productor? Ahí estoy, ok. Ya, gracias, perdón. Porque se está volteando. Ok. Ahí estoy, 2, 2, 2, 3, 3, test. Ahí estamos, con volúmenes correctos. 2, 3, 2, 3. Ahí estoy registrando de buena manera. Respiramos, ya tomé café, ya me eché unos taquitos de canasta con mucha salsita de esa sabrosa. Ah, taquitos de canasta. Sacamos la mala vibra. Nos alimentamos o nos nutrimos de toda la buena vibra. Y esto dice más o menos: bienvenidos a este... Perdón, tomé mucho aire. Va de nuevo, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Perdón, es el frío. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena como este servidor, con harto, harto orgullo por la celebración de los 10 años de Resistencia Radio, 10 años de resistir, 10 años de estar en lucha constante ante la payola, ante los tratos en lo oscurito, ante las paredes, ¿no? O las trabas que ponen para la música, estos que quieren controlar todo la industria, contra malos gobiernos, contra mucho, mucho de lo que tú y yo nos quejaremos durante este hostil, lo que queda, lo que resta de este tiempo de hostil. Ya les dije las vías de comunicación y ahora sí, como se debe, vámonos con esta segunda canción. Esto es de... se me fue el nombre, caray. De The Turtles. Y suena más o menos así. Vámonos. Eleanor, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres. Intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really. let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, que sean pacientes conmigo porque muchas de estas canciones no las tenemos en programación habitual aquí en Resistencia, pero lo que sí es a estos. ¡Qué gran canción! ¡Gran pinche canción para este especial de The Bogdan Rocket! Festejando como se debe los 10 años de Resistir, 10 años de Resistencia Radio. En un momento les digo quién toca al ratito con los mamut y cómo está la programación y cómo está la dinámica ante estos 10 años de compartir con ustedes música como esta de The Who. Won't Get Folded Again, sonando en Resistencia Radio. Se vale mover la patita, cómo no. Regresamos, no se vayan. Frecuencia Radio. Ahí está, esta de The Who Won't Get Fall Again, Kate Moon, Townsend y compañía, sonando en Resistencia Radio. Ah, gran, gran canción para rockear el día de hoy, martes frío, martes 17, para los que, creo que no va a haber repetición, o posiblemente sí de este programa. Vamos con la siguiente. No me podía esperar tanto porque se ha ido muy rápido el programa. Son las 2:21 y esto que suena a continuación son los Yardbirds. For your love, están The Jarvis con esta llamada For Your Love sonando en la Resistencia Radio. Les voy a dar todos los pormenores. O me toca. Digo, seguramente no sucedió ayer con el artefacto. Porque tuvo invitado, tuvo a Don B. Don D. Ay, aquí está. Don B. En una primera parte, puesto que tuvimos que combinarlo con la sesión de Alejandro Taola, que nos regaló el día de ayer un par de canciones, como parte de las actividades también de los festejos de 10 años de Resistencia Radio. Así es que, pues, de eso se trata durante estos días, ¿cómo se puedan decir? Es que no sé, productor. Días de oficina, ¿no? Semana normal laboral de lunes a viernes. De lunes a viernes tendremos sesiones, 5 músicos, 5 DJs, todos combinados para, o como una antesala de lo que van a ser las 10 horas ininterrumpidas en vivo de los festejos o el programa especial X, con 10 horas donde estarán todos los locutores invitados. Vamos a poner canciones en cada hora de esas 10 horas. Será un año de la década que estamos celebrando como Resistencia 10 años. Apóyenos, por cierto, con el hashtag Resistencia 10 años en Twitter, en Facebook, en donde quieran ustedes. Ya lo saben, @ResisteMX para Twitter y /ResistenciaRadio para Facebook. También está el Instagram, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Y de esa manera, bueno, pues hacer que la comunidad crezca y llevar el mensaje, y sobre todo también festejar junto con todos ustedes 10 años de seguir en lucha y resistencia totalmente. Así es que el día de hoy, al ratito con los señores de Mamut, vamos a tener a la banda Nomádico, que nos presenta su sesión o su set que prepararon para este martes, o en el cual los programamos el día de hoy, para que el Mamut pudiera presentarlos. Yo, la verdad, si soy como bien honesto, no los había escuchado, no tengo como el gusto, ¿no?, de conocerlos, pero seguramente más información nos darán los muchachos del Mamut a las 8 de la noche. Así es que no se despeguen, porque vamos a tener poco de programa de Mamut, claro está, y junto con Pegado, despuesito, vamos a tener la sesión de Nomádico en las sesiones X de Resistencia Radio. Pueden checarla en Twitter también, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, en ese recuperado canal de YouTube Resistencia TV. Ahí estamos posteando todo lo que vamos soltando. Si no quieren solamente escucharlo, porque además va a ser de manera integral, por así decirlo. Vamos a tener la parte del video o esa sesión en las diferentes redes sociales, y el audio de esas sesiones también se va a reproducir en nuestro streaming en vivo www.resistenciaradio.com. Así es que no hay pretexto para no escucharlos, para no verlos, para no conocer un poquito más acerca de los participantes, ¿no?, o de estos personajes o estas víctimas. O estos grandes amigos que ofrecen su trabajo para mostrárnoslo, pues obviamente, pero sobre todo para tener una, o poner su granito de harina o su regalo para todos ustedes en esta celebración máxima de los 10 años de Resistencia Radio. Así es que no se lo pierdan. Todos los días, empezamos el día de ayer, todos los días a partir de las 8:30 de la noche tenemos el simultáneo de las redes sociales o los videos, más el audio que va a estar sonando aquí en resistenciaradio.com. Así es que no se lo pueden perder, por favor. Y para el día sábado, el último sábado, día 28 de noviembre, sábado de 28 de noviembre, para que puedan apuntarlo en sus agendas. No se pierdan, a partir de las 10 de la mañana, 10 horas ininterrumpidas, 10 horas en vivo, con todos los locutores, con todos los años de la década, con toda la música que ha sonado en esa década y que hemos puesto, con muchas anécdotas, con mucho que platicar. Y seguramente productor va a tener que entrarle al quite para hacer su resistencia support. ¿No? ¿No, productor? Sí vas a participar ese día, ¿no? Porque seguramente nos vamos a poner hasta el chipote, porque es importante. Yo lo puse en un tweet hace poco, si pueden revisarlo en mi cuenta personal, @chacoattack. Pues yo puse los festejos de los 10 años de Resiste MX. Es como mi maratón Guadalupe Reyes. Y saluda a la distancia. Así es que seguramente como por ahí de las 5 horas, porque yo voy a estar sin moverme, ¿no? Ayudando aquí en la producción, también junto con productor, para que todo salga bonito, todos podamos conectarnos, ¿no? Y estar interactuando. Pues no me pienso mover aquí, pero sí estar, pues, celebrando como una gran fiesta, ¿no? Con bebidas espirituosas. Y no sé, quizás a las 5, 4 horas de estar en vivo, ya esté. Digo, es que ya somos como profesionales. Eso deja solo a los profesionales, chavo. Ya tenemos un poco de callo. Aunque ya no sea ahorita, ¿eh? Ya el tiempo ha pasado. La carrera ha sido larga, no constante. Pero trataremos de no enchuecarnos durante esas 10 horas. Así es que lo saben, apúntenlo el día 28, sábado 28, a partir de las 10 de la mañana. Este servidor abre la fiesta o el programa especial X con 10 horas continuas de música, anécdotas, voces y todo lo que ha pasado durante estos 10 años de seguir con ustedes resistiendo. ¡Ah, qué padre! Son las 2:32. Faltan 20 minutitos más o menos para que nos vayamos, 25 minutos. Y vamos a escuchar más canciones en este especial que tenemos para ustedes de The Bow That Rocket. La película que les recomiendo que vean, porque es algo, o van a poder presenciar algo de lo que día a día nosotros como estación independiente, como La Resistencia, pues tendremos o tenemos que... ¿Qué soportar, no? Bueno, no soportar, sino... ¿Qué manejar? ¿Qué manejar durante nuestro día a día? Así es que ahora, como parte de ese gran soundtrack, esto que suena a continuación es de sus satánicas majestades y se llama Get Off of My Cloud. Así se escucha ese soundtrack. Están escuchando Resistencia Radio, 10 años con todos ustedes. We'll be right back. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ahí está, con todo y el fade out. Muy bien, The Trolls with a Girl Like You, sonando en Resistencia Radio. Está bueno, ¿no? Está bueno el soundtrack de The Bolt That Rocket, que vuelvo a insistir, tienen que verla aquellos que obviamente son amantes de la buena música, también amantes de este cine inglés, y que quizás comparten una mirada pues fuera de lo establecido en cuanto a la forma de hacer radio, ¿no? Entonces, esas son las primicias con las que los invito a ver esa gran película, The Bolt That Rocket, sonando el soundtrack que escogimos el día de hoy para todos ustedes aquí en Resistencia, cumpliendo 10 años de seguir con ustedes. ¿Qué tenemos por acá? Me dejé que fuera todo la canción con el fade out y demás, puesto que estaba con la atención en esta nota del Universal, que justo el día de hoy ya cumplió un año desde que se localizó el primer caso de COVID-19, o se registró un día como hoy, pero de 2019, 17 de noviembre de 2019. Ya tenemos un año de que nos enteramos del primer caso de COVID-19. Parece que no, pero sí, ya pasó un año. Dice la nota del Universal, que está firmada por la redacción. Este martes 17 de noviembre se estaría cumpliendo un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Wuhan. 12 meses después, hay más de 55 millones de contagios y 1.3 millones de muertos. El primer contagio conocido de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tuvo lugar 17 de noviembre de 2019 en Wuhan. Según una investigación del periódico hongkonés South China Morning Post, basada en datos gubernamentales. Según el medio chino, que asegura haber tenido acceso a datos gubernamentales, afirmó que una persona de 55 años natural de Hebei fue el primer caso registrado de la enfermedad. Según el diario privado, desde entonces sumaron de 1 a 5 contagios diarios. Para el 15 de diciembre el número total de infecciones era de 27 y el 20 de diciembre había ya 60 contagiados. Sin embargo, uno de los primeros 9 contagios, 4 hombres y 5 mujeres, sería el paciente cero según los datos. Pues ahí está. Tenemos un año de que el paciente cero, un 17 de noviembre de 2019, pues haya aparecido. Para obviamente echarnos a perder todo el 2020, claro está, todo el 2020, porque ya estamos a nada de que termine este año. Y todos me doy cuenta, digo, no importa la situación, no importa las recomendaciones. Este fin de semana me di cuenta que hay buen fin de COVID, buen fin de COVID. ¿Puedes quitarme el fondo, por favor, productor? Gracias. Dice, buen fin de COVID, buen fin de COVID, buen fin de COVID, buen fin de COVID, buen fin de COVID. Toda la banda estaba en plazas comerciales, formados en TAF, muchos de ellos sin guardar sana distancia, muchos en el fast food. Que yo qué hacía ahí, bueno, fui a hacer un pago rapidísimo, tenía que hacerlo forzosamente, pero me di cuenta de que mucha de esta banda, necio, ¿no? Muchos los llaman covidiotas, pues era un caldo de cultivo para la infección de rebaño. Por eso es el buen fin de COVID, buen fin de COVID, buen fin de COVID. Seguramente, y no nos sorprendería, que de nueva cuenta regresemos al semáforo rojo, puesto que la situación no es tomada con seriedad, ¿no? Ahorita las nuevas recomendaciones que antros, bares y demás cerrarán sus puertas durante 15 días. Otros seguirán operando en un horario especial. Y no va a ser sorpresa que en algún momento, regresemos a semáforo rojo, porque hubo rebrotes, hubo casos de contagio pues desproporcionados. Y todo por buen fin de COVID, buen fin de COVID, buen fin de COVID. Que seguramente también este buen fin de COVID se va a sumar a fiesta COVID, fiesta COVID, fiesta COVID. Porque sí, nosotros mexicanos, ¿cómo vamos a perdonar, no? Viene Guadalupe Reyes y vienen las fiestas de diciembre, ¿y cómo? Por eso, desde buen fin de COVID, caemos o viajamos hasta fiesta COVID, fiesta COVID, fiesta COVID, fiesta COVID. Donde ya todos vamos a estar contagiados y vamos a ser una propagación pandémica estúpidamente mala. Ojalá no sea el caso. Pero, digo, para ponernos en un punto lineal exacto, esta otra nota del Universal, que está firmada por Horacio Jiménez, en su encabezado dice: muere el director de protocolo de la Cámara de Diputados por COVID. Líderes parlamentarios lamentaron el fallecimiento de quien fuera el director de Relaciones Institucionales, interinstitucionales del protocolo de Cámara de Diputados, Samuel Rodríguez Mora, a causa de COVID-19. Rodríguez Mora permaneció hospitalizado a causa de la pandemia durante varias semanas, sin embargo, este martes murió. Por sensible fallecimiento. Ok, la panista recordó que. Ok. Dice por acá, asimismo la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas del PAN, posteó de nuevo: el COVID-19 toca a los diputados, ahora cobró la vida de nuestro compañero Samuel Rodríguez, quien fungió de manera muy profesional como director de protocolo. Mis sentidas condolencias para su familia, que en paz descanse. La panista recordó que este miércoles en San Lázaro tendrán sesión presencial, porque el reglamento de contingencia establece que las votaciones que requieran a las 2/3 de los diputados no podrán ser semipresenciales. Ok. Pues ahí está. Descanse en paz. Y no todo es malas noticias. Por acá también en el Universal, esta nota de la AFP dice que Moderna dice que tiene varios millones de vacunas de COVID-19 almacenadas en Estados Unidos. La biotecnológica estadounidense aseguró que Estados Unidos tiene reservadas 100 millones de vacunas contra COVID-19 desde principios de agosto y hay varios millones de dosis ya almacenadas en el país. Recordemos que Moderna se dijo o dijo que tenía un 94.78% de efectividad ante el COVID. La nota dice que el director general de la biotecnológica estadounidense Moderna dijo el martes a los europeos que la prolongación de negociaciones para la compra de su vacuna contra el COVID-19 puede retrasar las entregas, dado que darán prioridad a países que ya compraron, como Estados Unidos, para el que ya tienen millones de dosis almacenadas. Está claro que el retraso no limitará la cantidad total, relanterizará la entrega, dijo Stef Van Zyl en una entrevista con la AFP de la Reflexión Europa. Por el contrario, Estados Unidos tiene reservas 100 millones de dosis. Moderna anunció esta semana que su vacuna experimental es casi 95% efectiva para proteger a las personas del coronavirus, lo que aumenta aún más la esperanza de poner fin a la pandemia después de que Pfizer BioNTech publicara hallazgos similares a la semana pasada sobre su vacuna. Se espera que tanto Pfizer, BioNTech como Moderna soliciten las autorizaciones de comercialización a las autoridades estadounidenses, europeas y otras en las próximas semanas. Pues ahí está. No todo es malas noticias. Esperemos que la vacuna, ¿no?, o esta cura, este The Cure, llegue pronto para regresar a, no sé si a la cotidianidad que traíamos, pero por lo menos estar pues un poco más libres. No extrañar tanto. Poder abrazarnos, poder echar un patadón que hace falta. Vamos con canción, que yo creo que ya estoy desvariando. Son las 2:50. Estamos a 5 de irnos, pero no me voy a ir sin ponerles este par de canciones que bajan un poquito el ritmo, pero le dan ese toque para esta tarde nublada, tarde con frío. Y que suena más o menos así. A ver qué les parece. Deje que le dé play esto. Y recuerden que están escuchando este especial de The Bolt The Rocket, sonando en Resistencia Radio, por la celebración también de los 10 años de Resistencia Radio. Ahí está. Gran rola, Purple Harum, A Winter Shade of Pale, sonando en Resistencia Radio. Relájense y disfruten. Se vale todavía, se vale. First just go sleep. Turn the water. said, first just go sleep. Turn the water shade off. Rolón, rolón de estos. Procol Harum sonando en Resistencia Radio, esta que se llamó A Withered Shade of Pale. Ah, gran canción. Cómo me pone de buenas. Aparte de que relaja, ¿no? Bastante. Pues lamentablemente hemos llegado al final de este hostil de Marte. ¿Qué tenemos? Si pudieran ver lo que estoy viendo yo. ¿Por qué? ¿Por qué se llenó el Twitter de resistencia de chicas mostrando sus partes? Perdón. Híjole, alguien tiene que responder sobre esto. Son algunos retweets. No sé por qué seguimos a Ángel Descafeinado. Ángel Descafeinado dice: Angelito Morita, exlocutor de radio, organizador de toquines de ska. Tocar la lira y la batería es mi pasión. Proyecto nuevo próximamente. Y ha retuiteado a varias chicas que de martes de tetas le pusieron ahí. Y tetas deliciosas. Ay. De todo pasa en el extraño mundo de Twitter. Pero bueno, les agradezco bastante haber escuchado este hostil de martes un poco frío, y que las rolas y el playlist que trajimos del especial de The Boat That Rocket son muy insistentes, pero tienen que verla, hayan gustado. Gran soundtrack, grandes actuaciones. Digo, es una película, digo, no es Raigadas, ¿verdad? Pero entretiene, y sobre todo a mí me emocionan las películas que en su soundtrack lo piensan, son metódicos. Dice por acá Jordán: productor, escoge tus amistades. Yo no sé por qué están ahí, yo no sé quién le dio. Yo creo que vamos a tener que darle aire en algún momento. Hay que echarle la culpa a Esaú, que él se encarga de todo el mantenimiento de las redes. Seguramente se pasan imágenes de ese tipo, no sé, seguramente. Que mira, Jordán, la verdad que en esta época, donde el contacto físico, bueno, pues obviamente ha estado limitado, si no nulo, pues ya estamos en tiempos donde hace frío, ¿no? Un buen chal humano, pues, siempre ayuda. No vamos a juzgar a nadie en este momento. Se lo dejamos para el mamut de las 8 de la noche. Mientras tanto, bueno, pues obviamente le agradezco a Jordán haber escuchado este programa y a todos los que estuvieron conectados. Pueden escuchar la repetición el día jueves, y también en nuestra página www.resistenciaradio.com están todos los programas para que puedan darle una escuchadita en el momento que ustedes quieran, darle, escoger alguna fecha en especial y escuchar no solamente este hostil, sino toda nuestra barra de programación: el mamut, el artefacto, los de degeneración, la estructura del infierno, las sesiones BPM, que seguramente ya también vamos a tener otro programa por ahí. Uno o dos programas ya tenemos en puerta y van a regresar los en vivos. Ahorita solamente estamos concentrados, más que Disney Plus, más que cualquier otra cosa o streaming de televisión, pues estamos concentrados en los 10 años de resistencia y en todas las actividades que tenemos durante esta semana, la semana que viene, y cerramos con broche de oro con las 10 horas el sábado 28 a partir de las 10 de la mañana, 10 horas ininterrumpidas en la sesión especial o el programa especial X, todos los locutores y todo el festejo de Resistencia 10 años. Yo los dejo, yo fui Chaco, esperando que por allá afuera se le hayan pasado súper suavena. Mi Twitter personal es @ChacoAttack. No olviden de darnos su like en @ResisteMX y su follow en... No es cierto, al revés, su follow en @ResisteMX y su like en Facebook, /Resistencia Radio. También tenemos el Instagram, Resistencia-Radio, para que puedan interactuar no solamente con este servidor, sino con cada uno de los programas, además de estar pendientes de toda la información que tenemos para ustedes. Al ratito nos escuchamos en el Mamut y la sesión X de Nomádico, como parte de la celebración o como parte de la celebración de Resistencia 10 años. Que les sea leve, banda. Yo me voy a ir con una canción igual, suavecita. Esto es de Cat Stevens, que lo estoy sacando de acá. Cat Stevens. Y esta que se llama Father and Son, aquí está. Y suena de la siguiente manera. Aquí está, vamos a ponerle que pase el comercial. Ya me voy, que les sale, banda, abríguense. Y sobre todo, no hagan fiestas COVID, por favor, todavía no. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. So much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.